decirle a ella que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella que le soy sincero? Tengo casa y familia y no me arrepiento, pero afuera encontré el amor verdadero. Llevando una doble vida me siento mal. Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar, me reprochan: papá, no viniste a cenar. Mamá está llorando, no se quiere levantar. ¿Cómo besarla a ella si pienso en otra? ¿Cómo borrar las huellas de su boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí?